Abuelo, abuelo, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto es una radio, pequeñín. ¿Una radio? ¿Y para qué sirve? Ya verás, ven, que te enseño cómo funciona. Ven, hay que darle a este botón. Ondas Revueltas. Episodio 0001. Bienvenidos, bienvenidas a Ondas Revueltas, un podcast, un nuevo podcast que empezamos hoy, Javi el Fresco. Y el señor Menindo. Donde vamos a hablar de nuestras aficiones, ¿no, Javi? Sí, concretamente vamos a recrearnos en una que nos ha dado tantas alegrías y satisfacciones como la música de cámara. Muy bien, Javi. Y hoy, en especial, ¿de qué tema vamos a hablar? Pues a mí me gustaría que empezáramos con alguien tan importante y tan desconocido como es Valentín López de Arbusto, uno de los mejores violinistas del primer tercio del siglo XX. Pero, Javi, ¿eso no será un poco aburrido para la audiencia? ¿Y qué van a hacer si no? ¿Van a cambiar de emisora? Si es un podcast. Bueno, Javi, pues venga, va, empezamos. Muy bien, pues Valentín López de Arbusto. Joder, disculpe mi vocabulario, profesor Tantro, pero es que esta última psicofonía me ha dado un susto de muerte. Sí, sí, no es para menos. Sí, es que ha acojonado muchísimo, pero eso no es nada. La siguiente es mucho peor. ¿Qué me está diciendo? Sí, sí, solo recordarla un sudor frío me recorre todo el cuerpo. Pónganos en antecedentes, profesor Tantro. ¿Dónde está grabada esta psicofonía? En casa de mi padre. ¿Qué me está diciendo? Sí, sí. Una mañana de octubre de 1994 yo aún vivía con mis padres y se me ocurrió poner la grabadora a grabar y esto es lo que captaron los micros. ¡Que no pise, que está fregado! ¡Que no pise, que está fregado! ¡Dios mío, profesor! ¿Está diciendo lo que creo? Vamos a escucharla otra vez. ¡Que no pise, que está fregado! ¡Que no pise, que está fregado! Increíble, profesor. No sé cómo pudo usted seguir viviendo en esa casa tras esto. Vamos a jugar. Tus problemas déjalo para disfrutar. Ven a Dragon Rock. Hay que trabajar. No podemos descansar. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. Sigue tú, Joel. 7 por 8, 56. 7 por 9, 70. Bip. 79. Bip. ¡No! Error. Eliminar alumno. ¡No! En el futuro, los profesores robots marcarán la ley. Roboteacher. Próximamente en cines. La LOMCE. Me la paso yo por los pistones. Colonia. 10:41. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia. 10:41. Es de Calver. Y siendo Calver, es superior. Gran músico Valentín, pero sí que como persona era una persona un poco polémica, ¿no? Sí, efectivamente, hemos estado viendo lo que era la vida de Valentín López de Arbusto, pero también debemos decir que tuvo, aparte de ser libre pensador y clarividente, también tuvo una faceta mucho más crítica. Esas declaraciones que no llegaron a ver la luz de la radio, pero sí que quedaron grabadas en discos de piedra que recientemente han sido recuperados y bueno, estos han sido digitalizados y los podemos disfrutar ahora. Si quieres, podemos escuchar algunas de sus declaraciones polémicas. Hablaba en este caso, en esta primera declaración, sobre el cine, ¿no? Creo. Sí, sobre el futuro. Él se mojó en las cosas de la realidad de su momento y vaticinaba cuál sería el futuro de todas estas cosas. Pues yo esto del cine no lo veo, ¿eh? Yo creo que esto va a seguir siendo, pues, los fonógrafos y básicamente va a ser el soporte que vamos a tener siempre. Y la radio tampoco creo que tenga mucho futuro. Por horticón, saticón y viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración, quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Qué sexy lo que me cuentas. Y entonces dices que la pones mirando a Cuenca y le metes el palo por el... Señoras y señores oyentes, disculpen las molestias, pero tenemos que interrumpir la emisión del espacio Conversaciones Picantes con Joaquín para informarles de una noticia de última hora. Y es que científicos alemanes, tras años de investigación, han descubierto que es cierto el dicho que si bebes agua bezoya te crece la... Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante. Llévatelo al fútbol y a todas partes. ¡Mira cómo sube! Como si corriese y chutase. Alirón, alirones, con Naranjito Colgante, campeones. Naranjito Colgante, recuerdo del Mundial. Ya están disponibles los nuevos politonos de Ondas Revueltas. Las míticas frases del legendario podcast, ahora disponibles en tu teléfono móvil. ¿Quién no quiere tener la voz de nuestro amigo Jorgito cuando le llama a su suegra? Me he hecho pis. O que Antolín te diga... Ayer comí pescado. Que te llama tu jefe, que te avise Pancho. Esa puerta. ¿Y cómo consigo esos politonos? ¡Muy fácil! Deja tu móvil en el alféizar de la ventana la tercera noche de luna menguante. A las 8 de la mañana del día siguiente, un testigo de Jehová se presentará en tu casa y te entregará la revista Atalaya. Dentro encontrarás una quiniela hípica con unas coordenadas GPS que te llevarán a un punto determinado. Lleva un pico y una pala. Y una vez allí, empieza a cavar. Si en 6 horas no encuentras nada, te has equivocado. Entonces... ¿Y no hay otra manera de conseguirlos? Sí, nos lo puedes pedir por Twitter. Vamos a por los titulares de la jornada. El Campeonato Mundial de Boxeo en Holanda acaba a hostias. Se suicida para cobrar el seguro de vida y descubre que lo tenía terceros. Detenida Angela Merkel cuando intentaba robar un paquete de mortadela en el Lidl. ¡Soldados! ¡Tenemos que avanzar! ¡Hay que pisotear al enemigo! ¡Hemos de recuperar la isla! ¡Estos bastardos no se saldrán con la suya! ¡Preparad vuestras armas! Lo que me recuerda a mí esta situación a The Pacific. ¿Pero qué dices? No tienes criterio. Esto se parece más a Hermanos de Sangre. Tú sí que no tienes criterio, mamarracho. Tanto Hermanos de Sangre, tanto Hermanos de Sangre. Apocalipsis Now es muchísimo más epic. ¡Soldados! ¿Qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una vez? Ya vamos, pesado. Teniente, ¿dónde las narices? O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhhtv.com. ¡Soldados, que es para el otro lado! Que ahora no podemos. Que vamos a ver 2 hombres y medio. Pues yo creo que la mayoría de compositores se metían en esto de la música, pues, ¿sabes? Para fardar. Eran como que querían hacerse lo importante, pero en verdad eran, se copiaban todos unos a otros. Eso estaba clarísimo, vamos. Se copiaban todos y era toda la misma mierda. Te lo digo ahora, te lo digo ya. La misma mierda siempre. Minutos musicales. Yeye. Artista. Torre Bruno. Canción. Una suegra. Yeye. Año. 1964. Ay, qué suegra que tengo. Una suegra yeye. Ay, qué suegra que tengo. Una suegra yeye. Cada mañana me trae el cafetito en la cama. A mediodía me trae un filetito con judías. Y por la noche, yeah, me deja salir a bailar, a cenar en completa libertad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ay, qué suegra que tengo, yeah, yeah, yeah. Una suegra yeye. Yeah, yeah, yeah, yeah. de cegra que tengo. Sí, sí, sí, una cegra ye, ye. Ye, ye, ye, ye, ye. Nunca se enfada si vuelvo tarde por la noche a casa. Ella me espera para cuidarme y prepararme algo. Y la mañana que me deja dormir y te compra cepa para no molestar. Ay, qué suegra que tengo, una suegra ye, ye. Ay, qué suegra que tengo, una suegra ye, ye. Una suegra ye, ye. Una suegra ye, ye. Sí, sí, sí. Una suegra ye, ye. Conectamos ahora mismo con el Hotel Pantoja, donde nuestro compañero Arturo Turo se encuentra en la rueda de prensa de presentación del podcast Ondas Revueltas. Muchas gracias, compañeros. Ahora mismo nos encontramos en presencia del señor Mimindo para que nos cuente un poco de qué va este nuevo proyecto llamado Ondas Revueltas. Díganos, su excelencia, el señor Mimindo, ¿qué es esto de Ondas Revueltas? Pues se trata de un podcast en el que nos dedicamos a seleccionar lo mejor que pasa por los diarios radiofónicos del mundo y luego hacemos un resumen para nuestros oyentes y así se ahorran escuchar miles, ¿qué digo?, miles, cientos de horas de radio. Vamos, una parodia de zapping radiofónico de toda la vida, ¿no? ¿Parodia? Sí, parodia, con todas esas voces de coña y eso. Pero, ¿qué voces de coña? Todo lo que se oye es real. No estoy hablando ahora mismo contigo aquí en directo. Sí, señor, pero le recuerdo que esto que están oyendo nuestros oyentes es una grabación de usted mismo hablando con usted mismo con una voz retocada. ¿Pero qué dices? ¿Qué inventas, loco? Si estamos aquí en directo los dos, desde el Hotel Pantoja. Si lo ha dicho el locutor ese, con la voz grave antes, cuando te ha dado paso. Pero, mi lindo, ¿qué dices? Si son las 4 de la mañana de un sábado y estás grabando esto en tu habitación, en casa de tus padres. ¿Qué inventas, pavo? Que yo hace años que me independicé y vivo solo. Sí, ya. ¿Y esos golpes qué son? Pues será el de mantenimiento del hotel. Sí, claro, y el de mantenimiento tiene la misma voz que tu padre, ¿no? Niño, ¿se puede saber qué hace un sábado a las 4 de la mañana con el ordenador y hablando solo? Déjame, papá, que estoy grabando cosas del podcast. Ni poncas, ni puncas, ni mierda. Vete a dormir ya, que me tienes desesperado. 40 años y viviendo aún con nosotros. No te echarás novia, no. Y te irás de una vez de casa. Te han pillado. Cabrón. Déjenme irme ya, déjenme irme ya, me quiero ir ya. Hasta aquí la edición de hoy de Ondas Revueltas, un podcast realizado por su excelencia el señor Mirindo y su majestad Javi el Fresco, con la participación de Freddy Cano, Joel Martínez Crespo, Efrem Utrera y algunos loquendos. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestra página web ondasrevueltas.blogspot.com. ¡Uy, qué cutre! ¡No tienen dominio propio! ¡Que te calles! Puedes dejarnos amenazas en nuestro Twitter, @ondasrevueltas. O tus cartas de amor en nuestro Facebook, facebook.com/ondasrevueltas. Y si tienes spam, no dudes en enviarlo a ondasrevueltas@gmail.com. Para acabar, os dejamos con el consejo de Narciso III de las Heras. Recordad, amigos, que reciclar es una falacia, porque a mí me han enviado un PowerPoint en el que sale que toda la basura acaba en el mismo sitio, o sea que no sirve para nada. ¡Dispérsense! ¡Dispérsense! ¡Aquí no hay nada que oír! ¡Vuelvan a sus casas! ¡Váyanse! ¡No me formen gorrillos!